Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta. La Iglesia Católica y las sectas protestantes. Un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Los hermanos separados van de casa en casa y preguntan: a ver, cuando uno muere, ¿qué pasa con el alma? A ver, ustedes como católicos, ¿qué contestan? Cuando uno muere, ¿qué pasa con el alma? ¿Muere o sigue viviendo? Dice el testigo de Jehová, no. Cuando uno muere, muere el alma. Todo se acaba. Bueno, ¿y por qué entonces en la Iglesia Católica se enseña que cuando uno muere, el alma no muere? Claro, en la Iglesia Católica se dice que el alma no muere precisamente porque los sacerdotes viven de los muertos. Misa de muerto por aquí, misa de muerto por allá. Claro, de esto viven. Si dicen a la gente, fíjate que el alma muere, ya se mueren también ellos. El católico, escuchando esto, dice, ¿será cierto de veras? ¿Será cierto? Lo dice la Biblia. Salmo 22, Ezequiel, muchas partes de la Biblia se dice, el alma muere. Entonces el católico se empieza a dudar, no, yo quiero una Biblia católica. Sí, claro, Biblia católica, y la Biblia católica dice, el alma muere. ¿Visto? Lo mismo. El católico empieza a tener dudas. A ver, tú que eres católico, ¿ustedes católicos pueden comer carne de cochino, sí o no? No, está muy mal, muy mal. Los sacerdotes no les enseñan la verdad. Levítico capítulo 11, allá se explica bien cuáles son los animales que podemos comer y cuáles no podemos comer. Hay animales puros y animales impuros. Pobre católico, empieza a tener dudas. Cuando yo era católico, no me enseñaron la palabra de Dios. Me ocultaban partes de la Biblia. Por ejemplo, en la misa nunca se dijo, no coman carne de cochino, no coman carne de liebre, conejo, tlacuache, armadillo, camarón. Bueno, lo del camarón les doy la razón, los apoyo, porque ya está subiendo mucho el precio del camarón, Ojalá que nadie de ellos comiera carne de camarón. A mí me gusta el camarón, Por eso sería mejor. Si quieren comer zacate, que coman zacate, no hay problema para mí, No, lo dice la Biblia. A ver, ustedes católicos, ¿pueden comer la sangre, sí o no? ¿Cómo se llama aquí cuando se come la sangre? ¿Cómo se llama? La moronga, y dicen, bueno, moronga, morcilla, ¿no? Hay muchos nombres. Pero se trata de algo muy sabroso, seguramente. No, porque la Biblia lo prohíbe. Levítico 17, versículos 11 y 12. Prohibido comer la sangre porque la vida está en la sangre. Y la vida se puede ofrecer a Dios en sacrificio. Pobre católico. Ah, de veras, cuántas cosas no conozco. Como los hermanos separados conocen mucho la Biblia. Que no se puede comer carne de cochino, que no se puede comer la sangre, que no se puede hacer transfusión de la sangre. ¡Qué conocimiento, qué estudio! ¡Qué cumplimiento de la palabra de Dios! Los hermanos separados, con estas citas bíblicas, pueden sentirse orgullosos. Y tantos católicos se apachurran, acomplejan, piensan que andan mal. A ver, ustedes católicos, cuando le hablan a Dios, ¿cómo le dicen? ¿Cómo lo llaman? ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, dice el católico, digo, Dios mío, ayúdame. No, Dios mío, ¿cómo Dios mío? No, el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y ellos dicen, Jehová es el nombre de Dios. Éxodo 3:14. para poder resolver estos problemas que presentan los hermanos separados. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta de una grande verdad. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, la alianza entre Dios y las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí, el año 1250 antes de Cristo, mediante Moisés. Nuevo Testamento, la alianza entre Dios y la iglesia de Cristo en el monte Calvario, en la sangre de Cristo. Nosotros pertenecemos a las 12 tribus de Israel, ¿o pertenecemos a la iglesia de Cristo? Entonces, ¿para nosotros vale el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿La ley de Moisés o la ley de Cristo? Pero no es lo mismo entonces. ¿Cómo? ¿El Antiguo Testamento es palabra de Dios? Claro, palabra de Dios, leyes para el pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos a Cristo como maestro. Nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento. Hay dos testamentos, dos alianzas, dos leyes. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hay cambios. Hay cambios. Hay una superación. Hay un perfeccionamiento. Por ejemplo, el alma muere. Claro, porque se entiende por alma la sangre. Todavía ahora, en el lenguaje popular, decimos, entregó la sangre, entregó la vida, entregó el alma. No decimos, entregó la carne, entregó el hueso. Es una manera de hablar. Sangre, vida, alma, es lo mismo. Pero la Biblia dice, existe cuerpo, sangre, alma o vida y espíritu. Muere el cuerpo, muere la sangre, o la vida humana, o el alma humana, pero no muere el espíritu. Cuando murió Jesús, fue a visitar los espíritus de los que habían muerto antes. ¿Recordarán ustedes? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 20, que dice, capítulo 3, versículo 19 y 20, que dice, al morir Jesús, fue a visitar las almas de los que habían muerto al tiempo de Noé, etc. Y está. Los espíritus, ahí está. Al morir Jesús, ¿qué dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué cosa? El cuerpo, el espíritu, el alma. Al morir San Esteban, capítulo 7 de los Hechos, al final, ¿qué dice? Señor, recibe mi espíritu. No dice, Señor, me voy al hoyo. No, ¿qué pasó? Al morir el buen, ¿cómo se llama? El Lázaro. Se fue con Abraham. Al morir el rico Epulón, se fue a sufrir. Así que no es que todo se acaba. No, es un error de los testigos de Jehová. No se acaba todo. Los que se portan bien, gozan. Los que se portan mal, sufren. ¿Pero qué cosa? ¿El cuerpo? No, el cuerpo, el alma, el espíritu. Para nosotros hoy, decir alma es igual que decir espíritu. Mientras para la Biblia es distinto. El espíritu no muere. El alma sí. Porque el alma se entiende sangre, se entiende vida humana. Muere uno y pierde la vida humana, la vida en este mundo. Así que son tramposillos los hermanos separados. Se aprovechan de una palabra que ahora tiene otro sentido y para engañar. Al morir uno, algo se acaba y algo sigue viviendo. Y este algo que sigue viviendo se llama espíritu, o se llama alma, o se llama como quieras. El problema de animales impuros, Antiguo Testamento, claro, Levítico 11. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Mateo 15, versículo 11. Colosenses 2, 16. Que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben. Romanos 14, 17. El reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. ¿Vieron cómo Se puede comer cualquier cosa, es tu problema. Respeto al nombre de Dios, respeto al nombre de Dios. Antiguo Testamento, Yahvé, oh Jehová, Antiguo Testamento, Éxodo 3:14. Pero en el Nuevo Testamento, ni una vez, ni Jesús, ni los apóstoles mencionan Yahvé, oh Jehová. No existe. En el Nuevo Testamento, solamente Padre. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, pero ¿cuál es tu nombre? Ya está escrito, Padre. Es el nombre nuevo. El nombre antiguo, Yahvé, que quiere decir el que existe, la existencia. Se subraya a Dios como el que existe desde siempre, en contraposición a nosotros que empezamos a existir. Nosotros tenemos la existencia que nos viene de Dios, mientras Dios es el que existe, que no depende de nadie. Pero en el Nuevo Testamento encontramos ya Dios es amor. Y por eso, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y después, para ser completo, Padre, Hijo Jesús y Espíritu Santo. Es Dios. Esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay una diferencia, claro que hay una diferencia, Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, sobre la venganza. Uno te hace un daño, ¿cómo contestar? Según el sistema pagano, el daño, uno te hace un daño. La venganza tiene que superar el daño que te hicieron. ¿Qué te hicieron? Me mataron un perro. Ah, bueno, ¿y tú qué? Yo mato una vaca. ¿Qué te hizo Don Panchito? Mira nomás, me dio una cachetada. ¿Y tú qué le hiciste? Le metí el cuchillo en la panza. Este es el Antiguo Testamento. La venganza supera la ofensa. Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. El pueblo de Israel, iluminado por Dios, empieza a superarse. Tú no puedes hacer a los demás un daño superior al daño que ellos hicieron a ti. ¿Qué te hicieron? Me mataron el perro. Bueno, tú puedes matarle un perro, sencillamente. ¿Qué te hicieron? Mire nomás, me aventó una pedrada, mire, me aflojó el diente. Bueno, tú también aflojas el diente. No se lo vayas a zafar completamente, aflojale nada más. Pero no zafar totalmente. Ojo por ojo, diente por diente. Nuevo Testamento. Si alguien te da una cachetada, ¿tú qué tienes que hacer? Pone la otra mejilla. ¿Qué quiere decir? Perdonar. No va a entender que de veras hay que poner la otra mejilla, ¿eh? Porque si se la pones te da otras 3 o 4 cachetadas, Quiere decir solamente perdonar. Hay una superación respecto a Dios. Según el paganismo, las religiones paganas, ¿cuántos dioses hay? Muchos dioses. Antiguo Testamento, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. Nuevo Testamento, un solo Dios en una superación, un avanzar. Si uno no entiende esto, le toman el pelo, muy peligroso. A veces la gente me dice, padre, ¿por qué usted lleva la barba? Bueno, precisamente por esta razón, a mí no me toman el pelo. Por eso llevo barba, si todos me toman el pelo me quedaría sin nada ya. Hay que saber estas cosas. Hay dos testamentos, hay dos alianzas, hay dos pueblos. No hay que dejarse confundir. No decir, está en la Biblia, lo dice la Biblia. No. ¿En qué parte de la Biblia se dice? Si es Antiguo Testamento, con cuidado. Vamos a ver el Nuevo Testamento. No todo lo que está en el Antiguo Testamento se encuentra en el Nuevo. Está de acuerdo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento supera el Antiguo Testamento. Si uno no entiende esto, le toman el pelo. Por ejemplo, cuando llegué a México, ese problema de la ignorancia, llegué a México y me paran los policías. Alto. A mí me habían dicho, cuidado con los mordelones, cuidado con los mordelones, porque muerden, es peligroso. Bueno, yo estaba con cuidado, no me va a ir a morder, de veras. A uno puede llevar a rabia también, puede ser más peligroso. Pues bueno, alto, su licencia. que está buscando la licencia. Híjole, me había olvidado de la licencia. La había dejado en la casa. Pero llevaba otro papel que estaba escrito licencia. Pero licencia que usamos los sacerdotes, donde está escrito que puede celebrar misa, pero está escrito licencia igual. Digo, bueno, esta. Su licencia. Saco, reentrego. Estaba escrito en latín. Yo acabo de llegar de Italia y ya se escribió todo en latín. Así el otro empieza a leer. Hey, tú, llama al otro, al ayudante. Ven, yo te voy a enseñar, ven. Fíjate bien, esta licencia está escrita en inglés. Pobrecito, está perdido este cuate. En inglés, fíjate bien, es una licencia internacional. Hasta la burra de Balán profetizó. Claro, internacional porque yo puedo celebrar misa en todo el mundo, ese quiere decir. Pero no manejar, celebrar la misa, pero no manejar. Lo que estaba escrito ya en latín era, puede celebrar misa, confesar en todo el mundo. Entonces dice, fíjate bien, es una licencia internacional. Si encuentras alguna persona con esta licencia, no lo vayas a molestar. Señor, puede seguir adelante. Es una licencia muy importante, dice. Sí, claro, muy importante. Claro, con esta licencia puede dar misa, nada más. Le tomé el pelo sencillamente a aquel cuate. Porque pobrecito presumía. Hubiera sido inteligente. Hubiera dicho, mire señor, yo no entiendo lo que está escrito aquí. Si quieres vamos a la delegación, vamos a aclarar. Claro, en la delegación encontraba uno que otro que supiera esto. Dice, no señor, tú quieres tomar el pelo entonces. ¿Qué está pasando contigo? No, muy soberbio, muy orgulloso. Yo conozco, yo he estudiado, yo sé. Y enseñaba a otro. A otro policía enseñaba que es una licencia internacional. Ay, pobrecito. Así pasa en la religión. Un ciego enseña a otro ciego. Anda con la Biblia enseñando, porque van a enseñar si ellos no han estudiado. Si ellos no saben distinguir Antiguo y Nuevo Testamento. Otra vez le pasó algo a un compañero mío, misionero en África. Había una guerrilla y se hizo una ley. Nadie puede viajar más tarde de las 9 de la noche. El padre llegó a las 11 de la noche, los soldados lo toman preso, lo llevan a la cárcel. El día siguiente el juez. Señor sacerdote, usted ayer estaba manejando el carro a las 11 de la noche. Sí, señor juez, está prohibido. Un mes de cárcel. Pero señor juez, pero la ley dice que un sacerdote puede viajar también cualquier hora del día cuando hay un enfermo, una necesidad. ¿Cómo? Dice el juez. ¿Dónde está esta ley? Aquí está. Y le sacó el derecho canónico, que son las leyes del Papa, de la Iglesia Católica, no del gobierno. Y dice, aquí está la ley, igualito que las leyes del gobierno, artículo 1, artículo 2, todo igual, un libro, todo igual. Y se lo presenta al juez. El juez empieza a leer. ¿De veras? Dice así, dice, el sacerdote en cualquier hora del día de la noche tiene la obligación de ayudar a un enfermo. Disculpe, señor sacerdote, no conocía esta ley, puede irse. Que era una ley de la iglesia, no la ley del gobierno. Pobrecito, no sabía distinguir entre la ley del gobierno y la ley de la iglesia. O como también uno se presenta a ti con una ley de Porfirio Díaz. A ver, hoy, ¿vale una ley de Porfirio Díaz? No, pero es una ley de México, está escrito Estados Unidos Mexicano. Pero no vale ahora. Ya tenemos una nueva constitución. ¿Cuál es la constitución que vale hoy? ¿Cuándo se hizo? ¿El año 1917? Esta es. Tú me sacas una constitución del 94, del 83, ¿qué cosa va a ser? Son leyes, claro, son leyes, pero no todas valen ahora. Hay leyes que valen ahora y leyes que valieron antes. Lo mismo la Biblia presenta leyes que valieron antes de Cristo y leyes que valen ahora. Si uno empieza a hacer un revoltijo, confunde a la gente. Y lo que andan haciendo los protestantes, de casa en casa, no comerás carne de cochino, no tiene que hacer esto, la sangre. Esto está confundiendo todo ya. Están confundiendo. Entonces, ¿no vale para nada el Antiguo Testamento? Claro que vale. Página 90 de este libro. ¿Cuál es la importancia del Antiguo Testamento? Número 4, página 90. El Antiguo Testamento era una forma de religión provisoria para educar la conciencia del pueblo de Dios hasta que viniera Cristo. Ley provisoria. San Pablo presenta un ejemplo. Una sirvienta acompaña al niño a la escuela. En el camino manda a la sirvienta y el niño obedece. Pero cuando llegan a la escuela, ¿quién manda? ¿La sirvienta o el maestro? Cristo es el maestro. La sirvienta es el Antiguo Testamento. Así que hay que distinguir. La sirvienta cumplió, el Antiguo Testamento cumplió. Ya llegó Cristo. Ahora sí, obedecer a Cristo. 5. El Antiguo Testamento presenta las sombras de la realidad que es Cristo Jesús. Antiguo Testamento, sombra, preparación. Sirve para entender mejor el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esto sirve para entender mejor a Jesús en la cruz. Los que miraban hacia la serpiente quedaban a salvo, no se morían. Los que miran hacia Jesús, muerto en la cruz por nosotros, quedan a salvo. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado en alto, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 6, 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan verdadero bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Antiguo Testamento se comía el maná. Nuevo Testamento, Cristo Eucaristía. Dicen los hermanos separados, cuando Jesús dice, el que coma de este pan vivirá para siempre, quiere decir, el que come la palabra de Dios. No. En el desierto no comían palabra de Dios. Comían algo material, el maná. Así que también nosotros ahora tenemos que comer el cuerpo de Cristo, algo material que se toca. Ese es el cuerpo de Cristo, no la palabra de Dios. Encontramos también Antiguo Testamento. Moisés golpeó la roca y salió agua. El soldado golpeó el corazón de Cristo y salió sangre y agua. La roca es Cristo y el agua es el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento nos hace entender el Nuevo Testamento. Juan 17, del 37 al 39. El día más solemne de la fiesta, Jesús habló en alta voz. El que tenga sed, venga a mí, beba. Como dice la Escritura, de su corazón saldrán ríos de agua viva. Al decir esto, Jesús hablaba del Espíritu Santo, que todavía no habían recibido, porque Jesús aún no había entrado en su gloria. ¿Cuándo Jesús entró en la gloria? Al morir en la cruz. Juan capítulo 2, versículos 23 y 24. Acercándose la pasión, dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, si muere da mucho fruto. Habiendo llegado la hora de entrar en su gloria. Así que Jesús entró a la gloria cuando murió en la cruz. Y al morir en la cruz, allá vemos cómo sale sangre y agua del corazón de Cristo. Y San Juan se impresiona, queda maravillado de veras. Mira el agua. El agua es señal del Espíritu Santo. Y esta disposición. Juan capítulo 20, del 21 en adelante, Jesús resucita y se presenta a los apóstoles. ¿Qué dice? La paz esté con ustedes. Como el Padre mandó a mí, así yo mando a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo de Cristo resucitado. El mismo día de la resurrección, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. El día de Pentecostés fue una nueva efusión. Pero el mismo día de la resurrección, el Espíritu Santo ya lo recibieron. Es el regalo de Cristo que está en la cruz. Así que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender mejor el Nuevo Testamento. 6. La ley del Antiguo Testamento obligaba solamente a los judíos que vivieron antes de Cristo. Al convertirse a Cristo, el judío ya no está obligado a la ley de Moisés, igual que nosotros que no somos judíos. No estamos obligados a la ley de Moisés. Hechos 15, versículo 10, habla San Pedro en el concilio de Jerusalén. ¿Por qué tientan a Dios al querer imponer sobre los hombros de los discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de soportar? La carga es la ley de Moisés. Versículo 11, lo que salva es la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:15, Jesús suprimió la ley con sus preceptos y observancias. Cuando en San Pablo encontramos ley, quiere decir ley de Moisés. Cuando encontramos fe, quiere decir Cristo, aceptar a Cristo. Gálatas 4:5, Jesús fue sometido a la ley para liberar a los que estaban sometidos. Pregunta a ustedes, Jesús, ¿en qué vivió? ¿En qué parte vivió de la historia de la salvación? Antiguo, Nuevo Testamento, ¿en qué parte vivió Jesús? Cuidado, muchos se equivocan, dicen Nuevo Testamento. No, Jesús vivió bajo la ley de Moisés, Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se hizo con la muerte de Cristo. Así que Jesús fue circuncidado a los 8 días. Cada año la fiesta de Pascua a Jerusalén. El sábado a la sinagoga. La ley de Moisés. Al morir en la cruz, nueva ley, Nuevo Testamento. Lo que predicó Jesús ya se cumple. Hay cambios que ya entran en vigor. Como se hace también con las constituciones, primero se predica, se habla, se ponen de acuerdo y después se hace una nueva ley. Así Jesús primero predicó, anunció, pero no se podía poner en práctica. Había que esperar la muerte. Al morir se hace una nueva ley, se pone en vigor ya la nueva ley. Entra en vigor el Nuevo Testamento. 7. Los que creen en Cristo no deben volver a la observancia de la ley del Antiguo Testamento, en especial a la circuncisión, sábado, alimentos prohibidos, etc. ¿Por qué entonces nosotros estudiamos esto? Para no dejarnos engañar. Para que no nos tomen el pelo, estudiamos esto, pero sabiendo que la ley de Moisés no es para nosotros. Nosotros tenemos la ley de Cristo, y también para orientar a los hermanos separados, muchos de los cuales están enredados, no estudiaron, no conocen, les han tomado el pelo. Si estudian esto, el valor del Antiguo Testamento, entonces sí, apreciamos el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, pero esta ley ya está superada. Para cualquier problema tenemos que decir, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Porque también en el Antiguo Testamento se habla del divorcio, de la poligamia, pero lo dice la Biblia. Calma, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Para cualquier problema, preguntarnos qué dice el Nuevo Testamento. No basta decir, está en la Biblia. No, ¿en qué parte de la Biblia está esto? Solamente así podremos estar más tranquilos y podemos orientar a nuestros hermanos sobre muchos puntos. Muchos errores de los hermanos separados tienen como base esta confusión, no saber distinguir entre Antiguo y Nuevo Testamento. Además, para los testigos de Jehová tiene más valor el Antiguo Testamento. Dicen ellos, el Antiguo Testamento es la raíz, es el tronco. El Nuevo Testamento son ramas, son hojas, pero lo que vale es el Antiguo Testamento. Otro gran error. Esto no lo dice la Biblia, que vale más el Antiguo Testamento. No. Pero Jesús dice, no vine a abolir la ley de los profetas, sino a dar cumplimiento. Claro. ¿Y cómo nosotros, dónde nosotros vemos esta perfección, esta transformación que vino a realizar Cristo? ¿Dónde lo encontramos? En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento precisamente es la perfección del Antiguo Testamento. No es algo completamente inventado, no. Se trata de perfeccionar lo que ya estaba. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Al tener el Nuevo Testamento tenemos la palabra de Dios para nosotros. Y estudiamos el Antiguo Testamento precisamente para entender mejor el Nuevo Testamento.